simpático con gente de plástico, modo sistemático, son tipo práctico, de soporte elástico y poco maniático, no problemático, mantente estático, buen diplomático, experto pragmático, plan esquemático, de recursos tácticos, boom demográfico, de un grito fanático, virus informático, un patrón matemático, de muertos empáticos, socialmente galácticos, de juicio errático y democrático, su punto neurálgico es pornográfico, se vuelven apácticos en colas de tráfico, un grupo didáctico de método drástico, monstruos fantásticos, físicos cuánticos, final dramático, despojos orgánicos, mi culto satánico con hogueras de neumáticos. Soy automático. Deja que te lleve. Automático. Deja que te lleve. Mundo frenético, tamaño asimétrico, recursos escénicos, mi intento patético de crear un modélico prototipo ético, muy fotogénico y criterio genérico, arreglos estéticos, sentido sintético, cerebros herméticos, valores cosméticos, factor periférico, carácter cinético, fuego pirotécnico de engendros cibernéticos, mi ánimo bélico, más bien maquiavélico, juego fonético, conceptos escénicos, en un hipotético proyecto poético, más que polémico, ataque epiléptico, control milimétrico, misiles soviéticos, al sistema diabético, torpedos dialécticos. Yo sigo escéptico, pueden ser idénticos. Si no son micro machines, no son los auténticos. Micro machines. Los auténticos.